Nuestra Ley Orgánica, un espacio para informar y reflexionar sobre la reforma más importante desde la autonomía. Una producción de Radio Universidad Veracruzana y TLV. ¿Qué tal? Reciban la bienvenida a este primer programa en emisión especial de una coproducción de TLV y Radio UV, en donde hablaremos acerca de la iniciativa de Ley Orgánica para la Universidad Veracruzana. Hay que recordar que el pasado 13 de mayo el Consejo Universitario General discutió y aprobó un anteproyecto que fue enviado a la legislatura local, la cual ahora se encuentra en manos del Congreso ya como una iniciativa y que ahora, bueno, pues se encuentra con los diputados en las diferentes comisiones para su discusión y análisis. Para hablar acerca de este documento, tenemos a especialistas, a integrantes del Consejo que participaron en diferentes etapas de este proceso y que nos platicarán un poco de qué se trata. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. En esta emisión, el día de hoy, tenemos a una invitada. Ella es la doctora Rocío Ojeda. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Brisa, por la invitación. Muchas gracias. Tenemos al doctor Alejandro de la Fuente. Muchas gracias por venir. A sus órdenes. Gracias. Y por supuesto tenemos, no menos importante, al doctor Emid Aguad Abed. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues hablaremos un poco acerca de esta iniciativa. ¿Qué significa para la Universidad Veracruzana una iniciativa como esta, doctora? Bueno, aquí es muy importante tomar en cuenta que a lo largo de los últimos años ya se habían hecho varias modificaciones a lo que es el marco legal de la universidad. Sin embargo, aún se presentaban contradicciones y algunos vacíos en toda la gestión normativa. Por lo tanto, el presentar ahora este primero anteproyecto, ahora ya iniciativa de ley orgánica, permite resolver todas estas necesidades de la institución y, bueno, estar en armonía con todo lo que implican los tiempos actuales. Gracias. Doctor de la Fuente. Pues esto no es solamente una iniciativa de ley orgánica. En realidad lo que se está haciendo es conjuntar nuestros dos documentos básicos. Lo que estamos haciendo es un proceso de abrogación de estas dos leyes y estamos haciendo una nueva ley, una columna vertebral para nuestra universidad, para que se pueda ejercitar la autonomía en plenitud a través de nuestro Consejo Universitario General. Doctor. Pues es el documento que va a regir en lo profundo todas las posibles transformaciones e innovaciones que pueda tener esta casa de estudios. Así que este es un paso en firme hacia la innovación. Doctor, ¿qué significó para usted el participar en la conformación de este proyecto? Para mí es un honor haber sido elegido por el Consejo Universitario, primero elegido por mi centro, mi entidad académica como consejero, y después tener el honor de servir a la universidad en esta comisión. Gracias, doctor Emil. Doctor de la Fuente, ¿qué significa el componer un documento tan importante para la vida de la Universidad Veracruzana que va a regir la vida universitaria durante los próximos años y en el que han estado participando? Sí, efectivamente, nosotros tenemos documentos básicos que se dieron en diferentes épocas. Una ley orgánica de 1993, cuando nuestra universidad no era autónoma. Después tenemos una ley de autonomía de 1996. Y esto había provocado precisamente que se incluyera nuestra universidad como una especie de camisa de fuerza. Aquí lo que queremos es precisamente darle esa flexibilidad. La universidad es un ente autónomo para efecto de sus funciones sustantivas, pero en otros ámbitos es también un sujeto obligado. Entonces nosotros tenemos que darle toda la flexibilidad para que pueda hacer frente a esos nuevos retos, no solamente en el campo de la educación, sino en el campo de la transparencia, de los derechos humanos, del sistema nacional anticorrupción. Esa es la ventaja de hacer una nueva ley y sobre todo que tenemos ahora la oportunidad, después de 75 años, de poder elaborar una iniciativa, los propios universitarios, para nuestro ejercicio de autonomía. Justo eso, doctora. ¿Qué significa el conjuntar tantas voces, el unir tantas opiniones, el basarse en un documento previo para enriquecerlo? ¿Cómo se ve esto? Ay, bueno, mira, en primer lugar, a mí me gustaría decirte que tengo 34 años de dar clases, estoy cumpliendo los 34 años de dar clases en la universidad. He tenido la oportunidad de participar en varios proyectos de nuestra máxima casa de estudios. Sin embargo, este proyecto es fundamental porque, como bien lo decía el doctor Emil, es la columna vertebral de nuestra universidad, desde donde se van a derivar todas las acciones que tiene nuestra máxima casa de estudios, y participar, aunque sea con un pequeño grano de arena, ha sido muy importante, muy satisfactorio, poder además aportar la experiencia que durante estos años hemos recabado, poder participar con la comunidad a través de diversas modalidades. El ver un documento que no es producto de unos cuantos profesores, de unos cuantos catedráticos, sino de toda la comunidad universitaria, que a través de muchas formas, durante varios meses, tuvo la oportunidad de manifestarse, de aportar opiniones, observaciones y también, ¿por qué no?, sus propios proyectos, que conjuntamente pudimos analizarlos y cristalizarlos en este documento. Justamente, doctora, ¿quiénes participaron en esto? ¿Participaron académicos, estudiantes? ¿Quiénes fueron estas personas? Bueno, aquí hay que recordar que el Consejo Universitario General, el año pasado, en marzo, es cuando designa a los primeros integrantes de esta comisión transitoria para la elaboración del anteproyecto de ley. Suena muy rimbombante todo el título. Y estuvo inicialmente conformada por directivos y consejeros de la Facultad de Derecho, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, del Centro de Estudios Jurídicos de Globalización y Seguridad, y también del Sistema Abierto. Ellos elaboran el documento y además conforman un sistema, bueno, a través de la web, para que la comunidad participara a través de diferentes modalidades, tanto de manera presencial como por oficio, internet, etc. Todos ellos participan e inclusive son en total 1,524 participaciones las que tuvieron de la comunidad. Todas estas la analizan y esta comisión presenta un informe al Consejo, el Consejo Universitario. En virtud de esto, decide el Consejo incrementar el número de los integrantes de la comisión y es cuando entramos representantes por área académica y por región. Que bueno, establecimos, lo que hicimos fue dedicarnos a retomar ya todo lo que se había trabajado, retomar todas estas participaciones de 1,524. Tuvimos además nosotros muchísimas sesiones de trabajo, establecimos una metodología muy clara con respecto a cómo abordar esto y bueno, se me hace que estoy acaparando la palabra, no sé si quieras continuar ¿Cómo decidimos hacerlo? Después de consensar qué manera, de qué forma íbamos a trabajar, decidimos que, en primer lugar, como decía, analizar esas 1,524 participaciones, establecer otras modalidades de participación, tener además reuniones con la comunidad. Entre nosotros tuvimos aproximadamente 380 horas de trabajo de la comisión. No fue fácil tomar acuerdos porque de cada participación de la comunidad, de cada observación que nos llegaba, pues nosotros discutíamos, analizábamos, veíamos cuáles son las que considerábamos se adecuaban a nuestra institución. Y la verdad no fue fácil acordar. En alguna ocasión decía una servidora, tuvimos encuentros y desencuentros, cómo llegar a acordar, pero la comunidad se vertió en su participación. Ha habido mucha conciencia de la importancia que tiene el documento. Y la verdad es que hemos tenido muchísimas, muchísimas participaciones. Esa parte es la que a mí me gusta reiterar, porque no es el producto de lo que dijo dos o tres o cuatro personas, sino lo que dijo la comunidad en diferentes formas. 1.524 documentos para revisar. 1.524, y aparte tuvimos muchas reuniones de trabajo con todas las regiones de la universidad, con diferentes, con sus consejeros maestros, los consejeros ex oficios, de tal manera que en este caso ellos, que son los líderes de opinión, los representantes oficiales de cada entidad, estuvieron representadas ahí sus puntos de vista. Doctor Alejandro de la Fuente, justamente después de que se pasó todo este proceso en el que ustedes estuvieron inmersos, ¿qué fue lo que encontraron en estas propuestas? ¿Qué fue esa materia de trabajo que les entregaron los estudiantes, los académicos, los investigadores? Pues yo creo que ahí es donde encontramos la riqueza de nuestra universidad, ¿no? La gran diversidad, cómo tenemos diferentes proyectos de universidad. Algunos a lo mejor son los del futuro, y ahorita lo que estamos haciendo es precisamente establecer las bases para que podamos transitar a ello. A lo mejor en este momento no tenemos las posibilidades, pero eso es lo que queremos, darles la flexibilidad para que en su momento el Consejo Universitario tome las decisiones y a lo mejor podemos evolucionar a otro tipo de universidad. Yo creo que eso es lo más rico que hicimos en este trabajo, el poder ver cuáles son las potencialidades, sobre todo hablando de las regiones. Yo creo que eso fue lo mejor que se pudo hacer, recabar cuáles han sido los intereses de esas regiones, cuáles son sus potenciales, sus vocaciones, y dejarlas muy claras para efecto de que cuando construyamos la legislación secundaria estén ahí puntuales y en cuenta. Justamente eso, doctor de la Fuente, estas propuestas que anteriormente no se contemplaban en las leyes que ya regían a la universidad, que la rigen todavía, ¿cuáles fueron aquellas que resultaron novedosas, que resultaron enriquecedoras de esta propuesta y que permiten tener una iniciativa en el Congreso pues tan amplia como la que se tiene? Yo creo que dentro de los grandes cambios o transformaciones que estamos haciendo en esta ley es el fortalecimiento de la gran autoridad, de la primer gran autoridad de nuestra universidad, que es el Consejo Universitario General. Yo creo que ahí estamos retomando precisamente la importancia de la democracia participativa. Cuando nosotros tenemos un órgano que ahora sí va a poder tomar todas las decisiones respecto del futuro y el funcionamiento de nuestra universidad, creo que ahí está la clave. Estamos fortaleciendo la función de los vicerrectores, de los consejos universitarios regionales, porque como también se ha modificado la labor de esa junta de gobierno que tenemos, ahora ya los vicerrectores van a resultar precisamente eternas que los consejos o los consejeros universitarios que conforman las regiones manden. Entonces, eso creo que es fundamental, el hecho de darle ya todo el tramo de planear, dirigir, supervisar a los vicerrectores y que sean ellos los que tomen decisiones respecto de su región. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Ahí es donde tenemos nuestra fortaleza. El hecho de dar precisamente la importancia y la responsabilidad a cada uno de los integrantes de la universidad respecto de qué es lo que quieren y qué es lo que van a obtener. Gracias. Doctor Emil, ¿cómo vio usted la participación de esta comunidad universitaria? Las diferencias, las propuestas, ¿cómo las sintió usted? Bueno, yo creo que vinieron a enriquecer mucho al documento que se presentó finalmente. No solamente son las, como dijo la doctora, no solamente son las propuestas que se recibieron por escrito, también más adelante tuvimos interacción con las regiones, con las diferentes áreas de conocimiento, con sus consejeros, con autoridades, con la Junta de Gobierno. Estuvimos haciendo una labor tremenda de asegurarnos que todo mundo diera sus ideas, al mismo tiempo de explicar que una ley orgánica rige a toda la universidad. Entonces, ahí el arte es saber poner lo que debe de estar, ¿no? Es generalizar la ley en el ámbito que realmente abarque a todos y no excluya a nadie, ¿no? Pero que al mismo tiempo no puede todo estar representado de una manera excesiva, ¿verdad? Porque en ese momento se desbalancea la universidad. Cabe destacar que yo creo que la iniciativa de ley queda no solamente con la posibilidad de que la universidad continúe su natural evolución, más que cambiar la identidad, yo creo que preserva la identidad, preserva totalmente aquellas atribuciones que han sido históricamente importantes, lo que da realmente la identidad a esta casa de estudios, la manera en la que las artes están integradas en toda la vida de la universidad. Eso marca un elemento incluso de vanguardia que ha tenido esta universidad a nivel internacional. Eso se preserva, se fortalece, y lo que ahora se agrega es la posibilidad de que los cambios que se querían a veces hacer quedaban restringidos por la antigua propuesta. Ahora tenemos la posibilidad de crecer en los caminos que la misma comunidad quiera, en el tiempo que la comunidad quiera, y eso es creo que la fortaleza de haber tenido toda la interacción y de que haya sido un trabajo muy cuidado en cómo se redacta. Justamente eso, en el área de artes que tiene dinámicas tan específicas, ¿cuáles fueron algunas de esas propuestas que se tomaron en cuenta? Bueno, lo importante de ese documento es que básicamente quedan con funciones primordiales de la universidad, la difusión de la cultura, las artes, la innovación, la creatividad, que todas esas parte importante está ahí, plasmada, ¿no? Las cosas particulares no están en detalle, ¿por qué? Porque eso van a las leyes secundarias, pero todo lo que tiene que ver con proteger el desarrollo de la autonomía, la libertad de expresión, etcétera, etcétera, eso es lo que va en la ley. Y el hecho de que nuestras funciones incluyen esas actividades, porque las artes no son meramente una adición a la universidad, son parte fundamental de la universidad y enriquecen a todas las demás disciplinas y viceversa. Bien, y doctor, ¿cómo vio la participación de los académicos? Este fue un ejercicio muy rico y los académicos fueron fundamentales precisamente por esta experiencia que tienen de estar frente a grupo, de hacer investigación, de interactuar entre ellos, conocer la propia universidad, algunas ocasiones desde la parte administrativa. ¿Cómo vio esa participación? Pues la participación de los académicos, comenzando por los que estuvimos en la comisión, realmente yo sentí un enorme gusto de ver lo que es realmente... Por alguna razón, la capacidad de colaboración fue muy alta. O sea, se trabajó muy bien. Se trabajó sin ninguna intervención. Se trabajó colegiadamente. Se discutieron las cosas, aun si no estaban de acuerdo los académicos en algún punto. Se buscó siempre el punto en donde se encontrara un acuerdo. Estas cosas no siempre se ven en la sociedad en general, ¿no? Y fue una cosa muy bonita para mí. Experimentarla. Luego, cuando en la interacción hacia afuera de la comisión con las diferentes reuniones que tuvimos con consejeros, también se nota un cariño, un gusto por aportar a la mejora de la universidad. En su mayoría, las contribuciones son de personas que tienen un verdadero interés en que esto esté bien, en tratar de contribuir y respetuosamente hacerlo también porque somos voces que venimos de un lugar, ¿no? Y la universidad es muy grande. Entonces, esa como madurez en la comunidad académica a mí me gustó mucho, mucho verla. En su mayoría, esa fue la experiencia que yo viví, por lo menos. Gracias, doctor Emil. Doctora Rocío, ¿cómo vio la participación académica en esto? Pues efectivamente fue muy enriquecedora, como decía el doctor Aguad. Pudimos observar además cómo el ejercicio académico se aterriza de diferente manera, es decir, pertenecemos a la misma universidad, pero cada institución, dependiendo del área académica, tiene diferentes necesidades. Y bueno, aquí tuvimos oportunidad al estar con la comunidad de distintas facultades, de distintas áreas, conocer esas necesidades, esas realidades que definitivamente son una base para la siguiente etapa, que es la construcción de las leyes secundarias, estatutos, etcétera, porque digamos que llevamos un gran avance ya. Hemos conocido esa parte que enriqueció este documento, pero además fue un paso ya que avanzamos. Fue interesante además observar, como bien decía el doctor, el amor por la institución, la preocupación por nuestra alma mater. Enriquecedor, definitivamente. Un gran sentimiento, mucho amor, el poder externar las necesidades de manera respetuosa, el plantear sus puntos de vista y, bueno, nosotros tomando nota y trabajando después en todo ello. Gracias, doctora. Doctor de la Fuente, después de todo este trabajo académico, ya se avanzó, se tuvo esta sesión, se aprobó por un 92%, se tiene en el Congreso. ¿Qué sigue? ¿Qué hace este Consejo con esta iniciativa ya en el Congreso? Sí, lo primero que hicimos fue agotar la etapa inicial del proceso legislativo. La fracción séptima, el artículo 34 de nuestra Constitución, le da a la universidad la posibilidad de presentar iniciativas. Lo hizo precisamente con ese 92% que usted señala. Ahora ya está por parte de la mesa directiva turnado, de la mesa directiva de nuestro Congreso, turnado a un par de comisiones permanentes que por el contenido les toca conocer. Y esto se llama Comisiones Unidas, Justicia y Puntos Constitucionales y Educación y Cultura. Ellos van a agotar la segunda etapa del proceso legislativo. Ellos van a discutir, ellos van a convocar a quien consideren necesario para efecto de poder determinar, para emitir un dictamen, en donde nos digan si esta ley hay que modificarla, si consideran que es correcto, si pretenden adicionarle algo, porque esa es su facultad. Es la facultad de nuestro Congreso, nuestro Poder Legislativo. No es exactamente que digamos lo que mandamos, eso es lo que va a pasar. No, porque ellos son precisamente quienes representan al pueblo, escuchan las voces y discuten, por eso se llama esa etapa de discusión. Emiten un dictamen que van a someter a la aprobación del Pleno de los 50 diputados de nuestro Congreso. Y eso se llama aprobación. Cuando la aprueben, entonces se lo van a turnar al titular del Ejecutivo, al gobernador del Estado, para que éste también la revise, escuche las voces de aquellos que lo asesoran, que lo auxilian, y entonces va a existir algo que se llama sanción. Si no hubiera la sanción, entonces se da la figura del veto y lo regresa nuevamente al legislativo. Pero si lo sanciona adecuadamente, es decir, que dice es correcto, me parece bien, entonces ordena su publicación, una nueva etapa. Pasa editora de gobierno, se publica en Gaceta Oficial y entonces y solo entonces iniciará vigencia. Ese es todo el proceso legislativo y eso es lo que estamos esperando, que se cumpla en sus términos y ya cuando inicie la vigencia entonces ocuparemos esa fórmula que se utiliza en términos legislativos que le llaman vacatio legis para que nosotros tengamos un plazo para poder construir toda esa normatividad secundaria al inicio de la vigencia de nuestra ley orgánica. Esa va a ser la segunda gran etapa que nos toca a nosotros como comisión y como comunidad universitaria. Y justamente en esta etapa en la que se encuentra el Congreso, en la discusión en este momento, ¿cómo pueden participar? ¿Han sido invitados a presentar, a hablar con los diputados, a exponerles todo este proceso, todo este trabajo que se hizo pues, de varios meses atrás? Así es. De acuerdo al reglamento del Gobierno Interior del Poder Legislativo, estos tienen 10 días hábiles para emitir el dictamen. Sin embargo, tratándose de ciertas materias y tratándose de, como esta, una verdadera transformación de la normatividad, entonces normalmente se llevan un poco más de tiempo porque tienen que escuchar las voces, no solamente de nosotros, sino de todos los integrantes de la sociedad. A nosotros ya nos han dado cita precisamente para escucharnos, para que les podamos explicar brevemente a los señores diputados cuáles han sido los motivos y el procedimiento por el que llegamos a esa iniciativa. Entonces, sí, estamos en colaboración con el Congreso, va a escuchar nuestra voz, va a escuchar muchísimas otras voces, y ellos tienen la posibilidad de acuerdo al 61 de su propio reglamento, de solicitar, en caso necesario, una prórroga para que puedan llevar a cabo su trabajo correctamente. Entonces, nosotros intuimos que tendrá que llevarse todo el periodo legislativo en el proceso de la discusión y finalmente de someterlo a aprobación previo dictamen. ¿Cuáles han sido las inquietudes que ustedes contemplan que va a haber en esta iniciativa por parte del Congreso? Pues yo creo que en realidad lo que tienen que saber y conocer es cómo es que llegamos nosotros a ese documento. Lo que les interesa en realidad, supongo, es el procedimiento de consensos. Esto que ya hemos platicado de cómo escuchamos las voces de nuestra comunidad y cómo es que llegamos a votar y a aprobar con un 92% el texto. Es decir, yo creo que eso es lo más importante. El hecho de que nuestra universidad tenga una democracia participativa a través de la representación, en este caso se vio fortalecido con la participación directa de toda la comunidad. Les dimos la oportunidad de mandarnos un correo, de mandarnos un formato prellenado para que hicieran sus observaciones, entrevistas personales, acudimos a las regiones. Entonces, todo eso yo creo que la fortaleció. Y eso es lo que deben saber nuestros diputados. ¿Cómo es que llegamos a ello y por qué tuvo ese elevado nivel de aprobación? Bien, doctora Rocío, ¿cómo puede ahora participar, estar pendiente la comunidad universitaria, pues ya en esta etapa en la que pues el balón está en la cancha del Congreso? Efectivamente. Bueno, a través de lo que es el portal de la universidad se está informando de manera constante todo lo que implica ahora ya esta iniciativa. Y bueno, ya en este caso que nos acaban de decir que el miércoles tendremos ya esta reunión, bueno, ya se estará informando a través de las instancias correspondientes cuál es el estatus que tenemos, pero de entrada lo que ya observamos es que la comunidad está muy pendiente de qué pasa. Por diferentes conductos, los compañeros nos preguntan, tanto a los estudiantes, a los consejeros alumnos, porque en la comisión también hay jóvenes estudiantes, consejeros alumnos, y a los docentes, y bueno, por supuesto, a los directivos. Nos preguntan constantemente, miembros de la comunidad, ¿qué pasa ahora? ¿A dónde vamos? ¿Qué sigue? Y después de aprobar, porque, bueno, después de que consideramos que ya pueda pasar, ¿qué viene? ¿Cómo apoyar? ¿Cómo construir esta segunda etapa, que son 180 días para la construcción de las leyes secundarias? Esperemos llegar a esa etapa. Es más, estamos seguros que sí vamos a llegar. La comunidad está pendiente de ello y apoyando para participar en esta construcción de leyes secundarias. En caso de que sea aprobada esta iniciativa en el Congreso y se tenga este proceso, este periodo de 180 días, ¿cómo van a trabajar en reunir pues las opiniones para las leyes secundarias? Si fue un trabajo duro el hacer este anteproyecto, que ahora ya es iniciativa, ¿cómo trabajar estas leyes secundarias? Que bueno, pues seguramente también van a tener mucha riqueza de la participación, doctor Emil. Bueno, parte de ese trabajo ya se está avanzando. ¿Por qué? Porque muchas de las contribuciones que se dieron en las reuniones que ya tuvimos para esta iniciativa, que en ese entonces era anteproyecto, las que no eran para estar en la ley, se tomaron nota y están ya listas para ser puestas en el lugar respectivo de las leyes secundarias. También en el proceso de estar nosotros trabajando el documento, se ha estado llevando una bitácora de todas las cosas que impactan en dónde y cómo, no solamente desde el lado académico, que es el que a la comisión, digamos, la segunda comisión que se agregó más nos interesa, porque estamos ahí representando al área, estamos ahí representando una región, sino también con el apoyo de especialistas en el lado legislativo, ¿no? Entonces conocen de arriba abajo los documentos y ya saben en dónde y si mueves una cosa aquí, cómo impacta en todo lo demás. Todo eso ya se está llevando, se está adelantando a raíz de que ya se verá, ¿no? ¿Qué pasa con la iniciativa? Asumiendo que quedara como está, yo creo que estamos bastante ya adelantados y la idea es que una vez que se tenga un trabajo, se va a continuar la interacción con las comunidades, porque es muy importante, porque cada vez se va volviendo más particular. Vamos de lo general, ¿no? De lo que tiene que regir y generalizar a la universidad de una manera justa, hasta las que van rigiendo a cada particularidad, ¿no? Entonces, ya las últimas pues terminan siendo hechas en las mismas entidades, ¿no? Sus reglamentos, que tienen que adaptarse a todo lo que viene de lo general, ¿no? Entonces, pero los estatutos y todo lo demás se tiene que cuidar mucho aquellas cosas que ya no quedaron definidas con la precisión precisamente para darnos la flexibilidad, porque la ley orgánica es algo que ya queda, tiene que ser aprobado fuera y las leyes secundarias se aprueban al interior y pueden estar transformándose según las necesidades. Entonces, la idea es que ese documento rector nunca nos por un largo tiempo, digamos, pueda no darnos ninguna camisa de fuerza, ¿no? Y entonces tenemos la posibilidad de crecer naturalmente, como la universidad lo ha hecho. Entonces, yo creo que ese va a ser un proceso igual o más intenso en cuestión de consultar a las comunidades en todas los detalles, porque siempre va a haber cosas que solo desde un lugar particular dices, es que aquí hemos tenido este problema y tal, entonces ahí sale el qué cosa se tiene que agregar para asegurarse que nada que todo fluya, ¿no? Que de las entidades fluyan las propuestas académicas y que tengan que ver con la política universitaria y que todo se armonice para que todo pueda fluir y allá está, como yo le llamo, esta alegría de la creatividad, ¿no? De poder proponer proyectos y que todo pueda fluir, que todo funcione. Para esto es fundamental el conocimiento de la propuesta que existe. Claro, que está en el portal a la disposición de todos los académicos. Gracias, doctora Emil. Sí, doctora Rocío. Me gustaría agregar que tenemos una base de datos en la que pudimos realizar un análisis comparativo, y esto fue la primera parte, una de las primeras partes que hicimos, de la estructura administrativa y legal de todas las universidades del país. Ello aunado con las 1.524 participaciones y todas las demás que tuvimos, constituyó en primera instancia la base para el anteproyecto que en su momento presentamos, o iniciativa, pero además también constituyó la base para la ley orgánica, para las leyes secundarias. Entonces, sí tenemos, como dice el doctor Emil, mucho material avanzado. Efectivamente, puede ser una... No, estamos seguros que será una etapa todavía más intensa que esta, pero bueno, hay mucho material. Tenemos mucha parte que trabajamos ya en esto. Doctor de la Fuente, justamente, ¿cuáles serían estas leyes secundarias? Mencionan que, bueno, pues tendrían que irse de lo general a lo particular. ¿Cómo vamos a eso particular? ¿Cuáles serían esas leyes? Es necesario que pensemos en un estatuto general. Vamos a necesitar un estatuto del personal académico, uno de los alumnos, y seguramente tendremos que desarrollar reglamentos específicos, por ejemplo, de cuestiones administrativas. Tendremos que desarrollar algún reglamento de los órganos colegiados, porque precisamente eso ha sido, si hemos fortalecido nosotros a los órganos colegiados, ahora tenemos que darle reglas claras para el ejercicio de todas estas facultades. Hemos tenido especial cuidado en el respeto de los derechos laborales. Hemos tenido mucho cuidado en el respeto a los derechos de los alumnos, en no trastocar ningún tipo de derecho humano. Hemos tratado de traer todo lo que disponen los tratados internacionales para esta legislación. Entonces, todo ello se va a ver reflejado en esta legislación secundaria. Y obviamente lo tendremos nosotros que socializar previamente con toda la comunidad para efecto de que nuevamente podamos enriquecer esa propuesta con las opiniones. Y eso va a ser fundamental para que el día que se someta a Consejo Universitario logremos un porcentaje de aprobación como hubo en este anteproyecto y ahora iniciativa de ley orgánica. que la comunidad lo celebre, porque es un trabajo de ellos, no solamente un trabajo de una comisión. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, tener el consenso en nuestra comunidad. Y es justamente eso, una propuesta tan rica que se torna pues muy amplia, muy compleja, realidades distintas, no es lo mismo lo que vive la comunidad de medicina que la de artes, que la de administración, y son realidades que se tienen que ir contemplando, ¿no? Con una visión objetiva. Así es, así es. Esa fue la parte que estuvimos analizando en las diferentes reuniones, toda vez que cada área, cada dependencia tiene necesidades diferentes, tiene problemas distintos en los cuales impacta el marco normativo. Y todas esas partes, todos esos eventos se deben contemplar, bueno, aunque en las leyes de manera general, pero siempre respondiendo a las necesidades específicas de alguna institución. Sí, esta parte es muy, muy interesante, pero como bien dijo el doctor De La Fuente, en esta segunda etapa, que estamos seguros que vamos a llegar, tendremos nuevamente los recorridos con las comunidades, que independientemente que ya vertieron sus puntos de vista, recogeremos y les llevaremos esas propuestas de leyes, de estatutos, para que una vez que verifiquen que sí responden a sus expectativas, puedan ser llevadas al Consejo Universitario. Gracias, doctora. ¿Qué fue lo que les motivó a ustedes a participar en un proceso que, bueno, pues ha sido prácticamente un año de trabajo intenso? Se les viene por lo menos otros 6 meses de trabajo intenso con la elaboración de estas leyes secundarias. ¿Qué es en lo personal lo que les impulsó a participar en un proceso así, en el que además, bueno, pues se iban a encontrar posiciones a favor, posiciones en contra, propuestas de realidades totalmente distintas a las que ustedes tienen en su entorno? Doctor Emil, ¿cuál fue su motivación? Pues, como dije al inicio, realmente para mí, yo no me esperaba ser seleccionado, fue un honor, y pues a pesar de que sí es un trabajo realmente muy, muy, muchísimas horas de trabajo, nada más lo que hacemos hicimos en la comisión podría ser todo lo que hacíamos, digamos, como académicos, y al mismo tiempo seguimos haciendo todo lo que hacemos. Entonces, y es el caso de todos, entonces hubo una muy fuerte vocación por hacer lo mejor, porque sabemos lo importante que es esto para la universidad y que cada palabra es importante en ese documento, que cada detalle es importante en ese documento, ¿no? Digamos, esto es lo que nos motiva a que las horas de trabajo, a tener que reponer clases, para que los alumnos, aunque estén justificados, no se quedan sin sus clases, etcétera, etcétera. Pues es eso, es el gusto y el honor de poder participar en esto. Realmente es una responsabilidad muy grande, pero yo creo que la comisión la tomó con toda la seriedad y creo que el documento lo demuestra por el nivel de aprobación que recibió, que es altísimo, ¿no? Entonces, pues yo me imagino que en el siguiente periodo pues el trabajo será igualmente intenso, pero sí hay un buen de trabajo ya avanzado. Por ejemplo, un ejemplo inmediato de lo que preguntaba hace un momento, pues sí es un director, por ejemplo, de la Sinfónica, de los grupos artísticos, esas son entidades. Entonces, imagínense si vamos a generalizar igual a eso como a un director de otro tipo de entidad. Ya no les llamamos por nombre a las entidades, ¿no? Ahora son entidades nada más, ¿no? Que si el instituto, que si la facultad, que si el este y el otro y el otro y el otro, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos da? Que podemos definir todo eso en una ley secundaria y, por ejemplo, ya ahí ya se hizo un primer intento donde se dice que, bueno, eso pasa a ley secundaria porque precisamente un director de un grupo artístico no viene de la misma entidad normalmente. Puede o no venir de ahí, pero puede venir de fuera. Entonces, si viene de fuera ya tiene un marco completamente diferente. Entonces ahí se trabajará con mucha cercanía con los grupos para asegurarnos que cumple con todos sus requerimientos y que la persona que sea elegida en su momento venga de un proceso que el grupo sienta que realmente es democrático y que lo representa, ¿no? Gracias, doctor Emil. Doctor de la Fuente, ¿qué significó para usted la participación en esto por la carga de trabajo que han tenido, la carga de trabajo que todavía les falta y, bueno, pues con todos los compromisos académicos que ya tienen? Pues un orgullo de cumplir con el mandato del Consejo Universitario. Yo creo que algo fundamental fue observar la responsabilidad tanto de los académicos como de los alumnos, no solamente al integrar nuestra comisión, sino además en la participación. Fueron extremadamente participativos e impetuosos. A veces como que ya los escuchamos más de una vez, pero era parte de eso, ¿no? Del cariño hacia la universidad y de que estuvieran satisfechas sus inquietudes. Entonces, a mí en lo particular es un gusto, un honor haber participado. No hay descarga de ningún tipo, tenemos que cumplir con todas nuestras actividades, con todas nuestras cargas académicas administrativas, pero lo hace uno con gusto. Me tocó en la exposición ante el Consejo Universitario General concluir la exposición y les decía yo que si algo tenía que reconocerle a toda la comunidad era precisamente el amor que había demostrado hacia su institución al participar tan activamente y de forma tan clara. No hubo cuestiones personales, siempre lo hicieron pensando en el bien de la institución. Entonces yo creo que esa es una experiencia que quedará para siempre y pues yo creo que eso es lo que impulsa. El hecho de poder formar parte, aunque sea en un pequeño detalle, de esta situación que transforma a nuestra universidad. Bien, doctora Rocío, ¿qué significó para usted en lo personal? ¿Qué la motivó a participar en esta misión tan compleja, tan larga, tan ardua? Bueno, en primer lugar es el Consejo Universitario el que nos designa. En segundo lugar, la verdad es el amor a nuestra institución. Soy hija de esta universidad. Le debo mucho y participar en esto ha sido un verdadero honor, un verdadero privilegio. Observar la conducta de quienes conformamos la comisión. Como efectivamente decía el doctor Alejandro, no hubo jamás un interés particular, no hubo injerencia de nadie de ninguna manera, sino fue nuestros puntos de vista, que si no coincidíamos, volvíamos a analizar hasta llegar a consensos. Ver y formar parte de esta tarea ha sido una experiencia increíble. Al mismo tiempo, es una gran responsabilidad las modificaciones que planteamos, porque es un cambio trascendental en la columna vertebral de nuestra universidad. Y ser parte de esto es un honor definitivamente. Gracias, doctora Rocío. Doctor Emil, ¿qué le puede decir a los estudiantes ahora? Están en medio de un proceso importante para la universidad que los va a dejar marcados para el resto de sus vidas. Es donde se encuentran estudiando, es de donde van a egresar en unos años. ¿Qué les puede decir a los alumnos de este proceso? Pues los alumnos a los que les toque ya una universidad con esta ley funcionando, pues van a tener todos los procesos académicos, democráticos se fortalecen, sus participaciones se fortalecen, vaya, las regiones tienen más voz, se descentraliza la universidad, van a poder reorganizarse las cosas a como se requiera, en caso que se requiera, ¿no? No se trata de querer cambiar nada, pero se trata de que de que hay cambios que estaban parados, ¿no? Donde la universidad ya iba. Yo creo que eso lo que le da es una certeza jurídica a todas las transformaciones que tenga la universidad y yo creo que a los estudiantes que vengan a futuro van a encontrar una universidad fortalecida, una universidad innovadora y pues eso sería yo creo que lo más importante ahí. Gracias, doctor Emil. Doctor de la Fuente, pues a usted le ha tocado trabajar con estudiantes de derecho que, bueno, pues están conociendo de leyes, están aprendiendo de procesos legislativos y que ahora, bueno, pues están enfrentándose a este proceso dentro de su propia casa de estudios. ¿Qué les deja esto como enseñanza a los jóvenes? En primer lugar, derivado de esto, dentro de la Facultad de Derecho se creó un semillero de derecho legislativo. Entonces, quedaron encantados con la experiencia, la posibilidad de participar, cómo se redacta una ley, cómo es que se hace una iniciativa, y ya quedó como algo para la posteridad. Y la otra cuestión es que se les ha insistido dentro de la comunidad que ellos siguen siendo el elemento fundamental del quehacer de nuestra institución. De ninguna forma estamos desviando con esta normatividad eso. Ellos siguen siendo el elemento fundamental y lo que ellos necesiten es lo que nos va a mover. Nosotros lo que estamos buscando es obtener una educación superior de excelencia, como marca la normatividad. Y si a esa excelencia le podemos dar calidad, qué mejor. No solamente es el esfuerzo, sino además es que nos puedan medir a niveles nacionales e internacionales. El 96% de nuestra oferta académica en la universidad está certificada. Vamos por el 100% y eso es en beneficio de ellos y de su futuro. ¿Sería una invitación para que se sigan involucrando en estos? Claro que sí, yo considero que eso es fundamental en un lugar donde precisamente venimos a discutir las ideas. Eso es lo que hay que enseñarles, porque eso los va a hacer mejores ciudadanos y cuando tengan que tomar decisiones, como por ejemplo cuál es el futuro del país, ya habrán tenido la experiencia de haber tomado la decisión del futuro de su universidad. Gracias, doctor. Doctora, bueno, pues en el área de comunicación también los estudiantes son participativos, se involucran en muchos procesos, no participan de la misma manera que los de derecho, pero bueno, pues tienen siempre muchas cosas que decir. ¿Cómo fue para ellos este proceso? Estuvieron muy pendientes, bueno, hasta la fecha siguen muy pendientes de cómo se va dando el procedimiento o todo este proceso, aunque no estamos propiamente inmersos en lo que es el marco jurídico, pero sí le han dado seguimiento a todo esto. Sí comentaban, por ejemplo, algunos de los maestros del área de periodismo que, bueno, este es un tema que ahora también lo están retomando, que les toca ser testigos de un momento trascendental en nuestra universidad y efectivamente también le están dando seguimiento. Y aquí me gustaría aprovechar para decir que en este documento, en esta ley, en esta iniciativa, en este momento, efectivamente los alumnos deben sentirse que siguen siendo el elemento fundamental de nuestro quehacer universitario, ya que sus representantes y todo lo que integramos la comisión siempre estuvimos muy pendientes de que se respetaran sus derechos, que estuvieran, se abriera más el abanico para otras posibilidades y que a los catedráticos y personal del resto de la universidad ante todo se respetaron sus derechos laborales. Eso debe quedar muy claro porque fuimos muy respetuosos de todo este, de todo este aspecto. Bien, ya nos quedan 5 minutos para cerrar. A mí me gustaría pues una breve conclusión de lo que fue este proceso para ustedes y de la expectativa que tienen para las próximas semanas de trabajo. Doctor Emil. Pues las próximas semanas, asumiendo que entramos al proceso de las leyes secundarias, pues será interactuar con la comunidad, empezar a recopilar todas las notas que ya tenemos avanzadas y yo creo que por áreas, como estamos en la comisión, podemos ir avanzando y socializar al máximo estas iniciativas, ¿no? Precisamente para que sean representativas de toda la comunidad. Es importante resaltar que el fortalecer al Consejo Universitario es fortalecer la democracia y que precisamente cada consejero representa una entidad y por ende a todos sus miembros, ¿no? Y que existe esa representatividad de toda la universidad. Y bajo ese mismo proceso y con interacciones directas vamos a seguir trabajando para asegurarnos que el ideal de esta ley con el que se construyó se haga realidad en las leyes secundarias. Muchas gracias, doctor Emilio. Doctor de la Fuente, su expectativa. Pues yo solicitarle a la comunidad que, al igual que nosotros, trabaje en paralelo, que ya vaya haciendo la recopilación de cuáles son sus necesidades para que, llegado el momento, nos los den oportunamente y nosotros podamos también integrarlo dentro de toda esta normatividad. Es decir, que vayamos bajo la expectativa de que nos va el Congreso a autorizar una ley orgánica, pues entonces ir pensando qué es lo que se necesita, cuál es el futuro de cada una de las entidades y dónde se quieren ver reflejados, para que nos sea mucho más fácil a nosotros ese trabajo y no vaya a ser que después nos vayan a agarrar las prisas. Entonces, esa sería la situación, que vayamos trabajando juntos en paralelo, aun y cuando todavía no haya ley. No vamos a esperar esos 180 días. Podemos ir avanzando desde ahora y podemos recepcionar en esa misma página donde tenemos ahorita alojada a la Comisión Transitoria y el proyecto, ahora iniciativa de ley orgánica, y podemos ir recepcionando desde ahora todas estas inquietudes. Eso será excelente para que tengamos unos estatutos, unos reglamentos acorde a las necesidades de nuestra institución. ¿Cuál es la página a la que pueden enviar estas propuestas? En el banner de la universidad, ahí aparece Comisión Transitoria de Anteproyecto de Ley Orgánica, y al inicio de la página oficial, ahí está. Bien, doctora, para cerrar sus conclusiones. Bueno, que también tenemos expectativas muy positivas. Creemos que todo va a seguir por buen camino. Estamos preparándonos, yo diría hasta calentando motores, porque la etapa todavía es más intensa. En unos días tendremos esta reunión con las comisiones y en caso de ser ya aprobado, pues a trabajar intensamente, a invitar a los compañeros de la comunidad, como decía el doctor Alejandro, a que vayan preparando todas sus propuestas, todas sus observaciones, porque este documento tendrá también que ser consensado con la comunidad y tendrá que ser como este, un documento que es el producto de la comunidad, no de un grupo de profesores, sino de toda la comunidad universitaria. Bien, muchas gracias. Les agradecemos la atención. Este ha sido el primero de una serie especial en coproducción entre Radio UV y TeleUV. Este programa será transmitido tanto en la página de TeleUV como en la de Radio UV. Podrán escucharlo incluso en horarios diferentes y, sobre todo, bueno, pues lo van a poder consultar on demand en el momento en el que consideren necesario. Si desean conocer más acerca de esta iniciativa que ya se encuentra en manos del Congreso, la pueden visitar en la página de la universidad, www.uv.mx. Ahí se encuentra el documento, ahí está, como decía el doctor de la Fuente, pues también este banner en el que van a poder presentar sus aportaciones a estas leyes secundarias en la expectativa de que, bueno, pues sea aprobada esta iniciativa de ley en el Congreso y que, bueno, pues permitirá enriquecer las propuestas con las necesidades que tiene cada una de las áreas que forman parte de la Universidad Veracruzana. Nosotros, como les decía, es el primer programa de la serie. Les invitamos a seguirnos con el siguiente programa. Vamos a tener todavía un par de emisiones más que se van a estar transmitiendo a lo largo de los próximos días y que ustedes, bueno, pues van a poder consultar, como les decía, en TeleUV y Radio UV o en las páginas de la Universidad Veracruzana. Les agradecemos a todos, muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente programa. Nuestra Ley Orgánica, un espacio para informar y reflexionar sobre la reforma más importante desde la autonomía. Una producción de Radio Universidad Veracruzana y TeleUV.